conozco, conozco esa amiga. Hace un collage de lo que es la ciudad acá, y como que hace una cartera, un mapa, una descripción de todo lo que es la ciudad acá, y como que una cartera. Con el gordo toma planes en Estados Unidos, hay un metro, ¿verdad?